ahorita se me pega. Pásame un tuxi para empezar bien la loquera. Ya ando viendo un peta nomás pa' que sepan. Los tiempos también traen liga, se me nota el varo. No veo los perros que estaban aquí un día criticando. Y siguen conmigo los que al principio aquí se quedaron. Porque eso me han contado, varios me han traicionado. Bien tranquilo fumándome un gallo de mota. Me desestreso en la playa con unas morras. La baby con la miel se me pone cachonda. Me la chingo y que le lleve a la casa en escolta. La ayuda que no recibí fue la que más me ha ayudado. La bendición de mi madre nunca me ha dejado abajo. Prepárenme los carritos que cruzan para el otro lado. Porque ahorita ya los gringos me están pidiendo mandado. Mordí la tierra pa' masticar diamantes. Sudé los días, no esperé que me alcancen. Ahora que truena mi nombre en los cantantes. Quieren acoplarse, ya no soy el de antes. Camino lento pero no doy pasos muertos. Los que dudaron me miran de lejos quietos. Me mantengo firme en tormentas y vientos. Porque sé quién soy aunque me llenen de cuentos. Si la vida es dura nos hacemos expertos. No tengo reloj caro pero sí buenos momentos. Nunca fui de muchos, solo pocos y selectos. Sigo siendo el mismo, ya cambiaron los proyectos. No me tiraron esquina, ahora les pica mi vida. Ven el pastel y se arriman, pero el traidor no se olvida. No cayeron en mi paso, pensaron que era fracaso. Ahora me miran, ¿qué pasó? Nunca pa' atrás, siempre avanzo. Venga, las aquí llegan, voy entrando al antro y la güerita se me pega. Pásame un tuxi para empezar bien la loquera. Ya ando viendo un peta nomás pa' que sepan.